Compró un carro nuevo. Está teniendo problemas. Puede ser un carro limón. California Lemon Law le puede ayudar. Llame ya al 818-567-5777.